abito. Molo tung hasi pero ami alania. Unang sagabu samu dang ikot dalanamu dalana. Doro haki salelengo tuo ito tarpai mai ma auri baritam salelengo sai holanna malu sai holanna masihon baju pangau dorto. Say hello.